viviendo. Es el veneno que quema adentro. Me desespera tu libertad, que es para mí la peor crueldad. Oye, oye, oh, lo que me mata de esta soledad. Oye, oye, oh, es esperarte y que no vuelvas. Con vos, en la locura de algún sueño, me dará fuerza para seguir tan triste cuando estoy despierto. Nunca imaginé vivir así, la noche larga cae sobre mí, amanece helado mi corazón, no puedo mentirle más, nunca más vendrá. Me mata esta soledad, oye, oye, oh, ah, es esperarte y que no vuelvas más. Nunca imaginé vivir así, la noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón, no puedo mentirle más, nunca más vendrás. Oye, oye, oh, lo que me mata de esta soledad. Oye, oye, oh, es esperarte y que no vuelvas.